se impulsa a ayudarles o a aliviarlos en determinadas ocasiones. Es una virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o en el castigo. Entonces, es tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Lo estaba leyendo tal cual de Wikipedia, de las definiciones de Wikipedia. Entonces, no es ser un ser que, ay, qué pena que me da. Me da pena y ahí está. No, upa, me moviliza, me da pena, me preocupa. Como hermano, como amigo, como ser humano, como enemigo también. Acordate que todo lo que vos des, vas a recibir. Si vos estás dando luz, si vos estás dando claridad, si vos estás dando amor, si vos estás dando beneficio a aquel que no puede, estás teniendo misericordia. Todo eso es lo que vas a recibir. Hay muchas veces, muchos momentos en la vida en que nos confundimos y pensamos que con tener lástima basta. Que con sentirnos, ay, yo soy tan misericordioso, sí, porque ¿qué haces por los demás? Ay, me da tanta pena todo el mundo, pero ¿qué haces? Y nada, ¿qué querés que haga? Yo no puedo hacer nada. Sí podés. Mínimo, y a partir de ahora, una oración. Cuando nosotros estamos manifestando amor, estamos siendo misericordiosos con el otro, estamos sabiendo que tenemos las herramientas para ayudarlo. Entonces, vos ves a alguien que está en una situación angustiosa, difícil, complicada, le pedís al ángel de la misericordia, le pedís al ángel de la verdad, al ángel de la justicia, al arcángel Uriel, al ángel de la prosperidad, al ángel de la salud, o de la sanación, si ves que es una persona enferma. Le pedís a los ángeles que conozcas y a los que se te ocurran cuando el otro necesita tu ayuda. Porque cuando vos tengas misericordia sobre los demás, van a tenerla sobre vos. Y vos sos una persona que genera siempre la ayuda al necesitado, la ayuda con la palabra justa, el pensamiento justo, la actitud justa. Por algo llega a nosotros hoy este ángel para decirnos, sé misericordioso, sentite pleno. Sentite bien, sé misericordioso. Cuando yo soy misericordioso es cuando tengo mi corazón abierto a la ayuda, a dar, a esperar que el otro se mejore, se componga, que espere lo mejor de la vida. Cuando yo tengo misericordia, contagio emoción, alegría, bienestar. Nuestro Papa Francisco es absolutamente misericordioso. Cuando él abraza a un chiquito, cuando él con tanto amor saluda a los enfermos, cuando él con tanto amor les pone las manos sobre la cabecita o sobre el corazón o a las personas mayores, eso es misericordia. Y todo el mundo dice, qué amor que es, qué buena gente, qué humilde. Es misericordioso además de humilde. Tiene el don de la misericordia, el don de no querer ver sufrir a sus hermanos, el don de no querer ver pasar malos momentos a nadie, ni a tus enemigos. Ahí es cuando vos empezás a enaltecerte, cuando no disfrutás de la venganza, sino que sabes que hay frases, palabras que dicen que la venganza es un plato que se come frío, ¿no? Y la verdad que eso es tremendo, porque venganza es convertirse en aquello que uno lo mantiene enojado. Cuando yo me siento contento porque le devolví lo que me hicieron, o porque me siento contento porque me doy cuenta que el otro está sufriendo y bueno, me hiciste sufrir, jorobate. No, ser misericordioso trasciende eso. Ser misericordioso es decir, bueno, están sufriendo, bien, que Dios haga su voluntad y yo me compadezco del sufrimiento de esa persona. Yo muchas veces cuando veo a gente de todo tipo, no estoy hablando de un determinado grupo de personas, grandes, chicos, medianos, de dinero, pobres, los veo cometer errores tan graves, pienso, pucha, me da pena porque sé que todo se paga en esta vida, porque sé que cuando cometés haces mal, recibís mal, pero también sé que cuando haces bien, lo recibís. También sé que cuando vos sos una persona que te arremangás para ayudar al otro, para salir para hacer servicio, para acompañar desde la oración o desde donde te toque acompañar, siempre se recibe, siempre vuelve, siempre vale la pena ayudar al otro, incluido al que te maltrató. ¿no? Yo estoy segura que si pudiéramos escuchar las historias, cada una de vida de las personas que han pasado por traumas, cuando fueron las inundaciones en Capital, cuando fueron las inundaciones en La Plata, cuando fueron ahora esto del edificio de Rosario, cuando fue todas las cosas que han sucedido graves a nuestro alrededor, lo de la AMIA, lo de la embajada de israelí, todos cuando se cayó el edificio aquí en pleno centro. Escuchás las cosas, las relaciones de vida, cómo se resuelven, han resuelto algunas cosas o cómo no, y te mueve a que la misericordia es lo más hermoso que te puede pasar, porque es lo único que es un viaje de ida y vuelta, porque por ahí ese vecino que te perturbó la vida durante mucho tiempo está en el mismo espacio que vos, sufriendo lo mismo que vos, y vos tenés la fortaleza espiritual de darle una mano para que salga. Y eso Dios lo ve. Y así en todo, sin ser tan trágico y tan dramático como semejante cosa, en lo cotidiano. Es cuando vos, un compañero de trabajo, te vuelve loco, te hace las mil y una, está esperando que te caigas para reírse de tu caída, está esperando que te saquen, o está esperando molestarte permanentemente con tu sensibilidad, con tus emociones, con tus cosas. Todo es motivo de querer estar por sobre vos. Si vos sos una persona misericordiosa, tenés que saber que todo vuelve. Y tenés que saber que así como a vos te quiere aplastar, como a una mosca, a él también va a tener su propio elefante que quiere aplastarlo como a una rata. Entonces, bueno, volvemos. Les decía entonces que cuando uno conoce bien la ley de causa y efecto, cuando uno conoce bien lo que recibe darás, las leyes del universo, sabe que lo que hoy te están haciendo a vos mal, vuelve, todo vuelve, y no, por ahí no sos vos el que genera que vuelva, pero esa persona va a pagar por eso. Entonces, mirándolo desde el otro lugar, tu situación en la vida va a ser lo mismo. Cuando vos estás dando positivamente, estás dando sanamente, estás generando misericordia alrededor de los demás, estás ayudando incondicionalmente, ¿qué sucede? Todo vuelve. Todo vuelve. Acordate de eso. Y entonces, siempre pedí bien cuando te hacen mal. Siempre pedí luz cuando hay oscuridad. Siempre tené buenos pensamientos y buenos sentimientos en los momentos más duros y más difíciles. Nada es eterno, nada es para siempre. Entonces me baso en que mi aquí y mi ahora tienen que estar sumando y nunca restando. Y hoy viene el ángel de la misericordia para decirte, llámame en los momentos en los que sientas que te están ahogando. A vos o a otro. Llámame en los momentos que necesites luz y claridad. Llámame en los momentos que necesites ser misericordioso. O quieras recibir misericordia. O quieras recibir buena onda de tu entorno. Cuando yo aprendo que los ángeles son parte de mi vida cotidiana, que son parte de mis pensamientos, de mis actos, de mis emociones. Cuando yo aprendo que pedirle a un ángel es abrir un portal de luz. Cuando yo le pido ayuda a un ángel, es estar en un lugar oscuro y a tientas y enciendo una luz potente. Aprendo a vivir y aprendo y puedo ser misericordioso, sanador, luminoso y todo eso que me prohíbo muchas veces de ser, porque estoy pensando más en cómo me lastimaron, en cómo puedo yo salir de eso. Muchas veces estamos pensando más en el conflicto que en la solución. Y muchas veces el conflicto se agranda y viene otro y de un segundo para el otro te lo resuelve o te hace ver cómo estabas equivocado. Bueno, este es un momento de pedirle a los ángeles darme cuenta que si estoy triste, amargado, preocupado, teniendo miedo, es como yo puedo pedirle ayuda al ángel de la misericordia. Miren, acá hay unas palabras de Mahatma Gandhi que dice sobre los enemigos. Dice, al adversario no hay que aplastarlo, hay que ganarle. Y Carl Sandburg nos cuenta que una anciana le preguntó a Abraham Lincoln: ¿cómo puede usted expresarse amablemente con sus enemigos cuando debería destruirlos? Señora, respondió él, ¿acaso no los destruyo al convertirlos en amigos? Entonces, pensemos un poquito en que a veces uno se siente atrapado en situaciones que no puede superar porque las quiere superar desde cómo creo yo que son mejor para mí. Pero la verdad que lo mejor para mí es dejar de que esa persona sea tan importante, que me haga tanto mal, que tenga tanto poder sobre mi vida, que me ilumine el ángel que pueda darme esa luz por sobre la oscuridad. Entonces, decirle a los ángeles que vengan, me ayuden y me hagan sentir libres. Cuando estamos en manos de Dios, cuando hacemos la cosa, las cosas desde el alma, desde la luz, desde el pedido a los ángeles, nos vamos liberando y vamos siendo ser cada vez más misericordiosos. Nos vamos encontrando cada vez más cerca de la luz. Carl Jung nos dice, los conflictos más graves, si se superan, dejan tras de sí una sensación de seguridad y calma que no se pierde con facilidad. Estos conflictos y la lucha que entrañan son necesarios para obtener resultados valiosos y perdurables. La esperanza, la fe, la conexión con los ángeles, la conexión con la vida espiritual nos alejan de la oscuridad y nos acercan a la luz. Muchas veces estamos todo el tiempo pensando mal del otro, dejando que nos domine. Miren estas palabras de Julián Marías, dice, hay personas que guardan, cultivan y acarician a veces durante años y años el odio que les ha inspirado agravios reales o inventados, y con gran frecuencia, por paradójico que parezca, privilegios, beneficios y elogios recibidos, con la conciencia de ser inmerecidos. Siempre me ha sorprendido que es más difícil de soportar el éxito injusto que su ausencia. Tal vez un larvado sentido de la justicia late en esa extraña actitud. Hay quienes sienten un desprecio último por sus adoradores que suele desembocar en hostilidad. Y a veces el ser humano, en el fondo de su corazón, en el fondo de su alma, en la claridad de sus ideas, en el pensamiento, sabe perfectamente qué está bien y qué está mal. Lo que pasa es que nos metemos en una vorágine de angustia, de miedo y de dolor que no nos deja ver claro y nos vamos olvidando de esta misericordia, de este amor hacia el otro, de este respeto hacia el otro, de esta ayuda hacia el otro. Bueno, les cuento que el sábado 7 de septiembre nos vamos a estar encontrando en el taller mensual en el barrio de Belgrano. Ya nos quedan, estaba pensando que a septiembre, octubre, noviembre, hicimos 4 talleres y cerramos el año y hasta marzo otra vez no nos volvemos a encontrar. Así que nos quedan 4 talleres para terminar este año. Y en este taller vamos a hablar de los milagros, de la forma que me planto ante la vida para pedirlos, para hacerlos, permitir que los ángeles intercedan para nuestros milagros cotidianos. Así que el sábado 7 de septiembre nos estaremos encontrando en un taller donde vamos a trabajar durante el taller y nos vamos a llevar las herramientas para despejar nuestro camino y seguir avanzando en esto del vivir cotidiano, en esto del hacer cotidiano. En la semana que viene lo vamos a volver a contar y a explicar. Nos vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero a Barcelona para Lucio, Lorena y Sixto. Para ellos va el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Flavia de Campana, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Lucí de Pilar, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto.

todo lo que uno piensa se materializa. Cuando pones fuerza del miedo y de la angustia, peor. Cuando le pones fe, cuando lo haces a través de la oración, se materializan cosas sanadoras y positivas. Los espero el jueves aquí, como siempre, en AM830, el jueves, después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Y así es, en nuestras manos está trabajar por una vida mejor. Chau, hasta el jueves. Que tengan un muy buen día, una vida llena de misericordia y una muy, pero muy buena vida. Chau. Y en salud crecerá, y cualquier